Luces, cámara, sonido, acción. RCR presenta Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radio Caracas Radio. Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Dial. ¿Cómo estás, Yohami? Muy bien, Rafael. Bienvenidos, como tú le dices, a todos los oyentes a escuchar todo sobre el séptimo arte un sábado más. Otro fin de semana, otra función aquí en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Antes de presentar esta banda sonora que tenemos el día de hoy, tengo que decirte algo. Amigos oyentes, por favor, acompáñenme a esto. ¡Feliz aniversario! Sí, felicidades a nosotros y a ustedes por estar siempre ahí escuchándonos. Así es, este aniversario no solo es de Yohami, no solo es mío, de todo el equipo, ni de Luis Enrique, sino también de todos ustedes que nos han acompañado durante estos 2 años. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si es el 18 de abril? Había Semana Santa, respetamos esa fecha que sabemos que es de meditación. Pero bueno, aquí estamos celebrando 2 años de programa y bueno, de un programa hecho por cinéfilos para cinéfilos. ¿Te acuerdas cuando estábamos armando el programa, el primer programa que dijimos eso? Sí, sí. No, bueno, realmente no lo acuerdo, me acabo de acordar. Y bueno, esta música, no sé si la recuerdas, es de la película Rockstar. Una película un poquito, ya le llegaron los años, el 2001, protagonizada. No, yo no la vi. Genial, la recomiendo, es una de mis favoritas, con Mark Wahlberg y Jennifer Aniston. Un chico que logra llegar a ser el cantante de su banda de rock favorita. Sí, sí, claro. Y bueno, aquí vamos a estar escuchando toda esa banda sonora. Recomendada esta película totalmente. Y como a Rafael no le gusta el rock, para nada. Entonces bueno, pero tú sabes que vas a tener que aguantártela. Tú sabes que hubo algo, señores. Quienes vieron la película, la banda que sale allí, que se llama Steel Dragon, sí existió. Dato curioso, pero existió solamente para hacer la película como tal. De hecho, Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne, Jason Bonham, que es el baterista, son músicos verdaderos que se integraron al punto de esta película para hacer este show de formar una banda verdadera. También está Jeff Pilson, ex bajista de Dokken. Así que es una película rockera y bueno, para todos aquellos que les gusta esta música, ahí la tienen como una recomendación. Ya, terminé. Chévere, la cadena. Vale. Terminé la cadena. Te quedó, está bonito. No se esfuerza. Pero bueno, ahora vamos a entrar en noticias. Porque ya se anunció la Palma de Oro honorífica. Excelente. Entonces, se trata de una novedad para el Festival de Cannes, que a partir de ya de este 2011, los organizadores concederán cada año la Palma de Oro honorífica, que se entregará durante la ceremonia de inauguración. Este reconocimiento se concederá a un director importante cuya obra sea muy reconocida, pero que no haya ganado nunca la Palma de Oro. Recientemente, Woody Allen en 2002 o Clint Eastwood en el 2009 obtuvieron esta distinción por parte del presidente Jeff Jacob, en nombre del Consejo de Administración del Festival de Cannes. A partir de ahora, el acto se convertirá en una tradición. Será anual y se celebrará durante la inauguración del certamen. O sea, los primeritos días, pues, ya le van a entregar a las personas esta. El italiano, por lo menos, Bernardo Bertolucci, será quien la reciba. El cineasta hijo del poeta Attilio Bertolucci marcó en el cine italiano unas obras intimistas, así como los monumentales documentales y películas como Antes de la Revolución en 1964, Novecento, y eso que yo no hablo italiano, yeah, vale. 1976, El Conformista en 1970, El Último Emperador en 1989. Entonces, bueno, por estas grandes obras, él es el que tienen en la mira. Excelente, ¿no? Y te digo, ese El Último Emperador es magistral. Es una obra realmente impecable. Entonces, bueno, ya saben que esta palma honorífica será para Bernardo Bertolucci. Así es, bueno, y pasando a otras notas un poco más mundanas, pero que bueno, es algo que nos atrae a todos los que somos fanáticos de la saga del Señor de los Anillos. Ya Peter Jackson confirmó en su Facebook que Ian Holm regresa para hacer el Hobbit. Otra vez interpretará a Bilbo Bolsón. A pesar que Martin Freeman va a ser la versión joven de Bilbo, Ian Holm estará también regresando a lo que es Bolsón Cerrado, la casa de los Bolsón ahí en en la comarca. Y bueno, y va a participar en este elenco que ya cuenta con Andy Serkis como Gollum, con Elijah Wood, con Ian McKellen, todo lo que se ha vuelto como una especie de familia de la Tierra Media, ¿no? Y que es algo que le da el carácter impecable a esta realización de Jackson, que ha estado muy accidentada. Incendios, suspensiones, sindicatos, afirmaciones. Yo creo que hay un pequeño encanto ahí del anillo para que no se haga esta película del Hobbit. Ha sido tan difícil esa película de realizar, ¿no? La paran, la continúan, después no, vamos a hacerla después. No, no tenemos actores, no, sí, el director está haciendo otra película, no, el director vuelve a la película. Se enferma el director. Sí, sí, han tenido tantas cosas. De hecho, Peter Jackson vino a foto después que se recuperó de la enfermedad que tuvo reciente y está flaco. Pero Peter Jackson flaco es algo extraño. Pero bueno, él seguirá haciendo su realización y bueno, vamos a ver, yo quiero verla, me anoto. Bueno, otra noticia que tenemos por acá es que Warner Bros. Pictures acaba de anunciar que la ganadora del Oscar, Marion Cotillard, y Joseph Gordon-Levitt ya se van a unir a la película Batman. Marion Cotillard. Marion Cotillard es tremenda actriz. Ay, Rafael. ¿Verdad? No, vale, saludos para nuestra amiga Mari. Pero es que se quedó Marion. Y si Marion, bueno, no. Nuestra compañera Marión, que formó parte del equipo de RCR hace algún tiempo, nos está escuchando, seguramente se va a reír de esto. Es demasiado. Bueno, ya recordemos que estos actores han coincidido en algunas otras películas con Christopher Nolan. Y bueno, ahora van a estar en Batman, el Caballero de la Noche. ¿Sabes qué? Con Nolan pasa algo interesante. Bueno, creo que con todos los directores, que arman como su grupo de actores, su paquete, su póker de ases. A ver, tú, y siempre como que tú los ves cíclicos. Pero lo importante de Nolan es que innova constantemente, uh-huh, y le está dando realizaciones. Por a Joseph Gordon-Levitt lo hemos visto en películas como 10 cosas que odio de ti, hasta 500 días con ella, e Inception, que hace un papelazo, y ahora con El Caballero de la Noche. Bueno, se conoce también que Marion Cotillard interpretará a Miranda Tate, miembro ejecutivo del equipo Wayne Price, Enterprise, y va a ayudar a Bruce Wayne a tomar unas actividades ahí medio extrañas, ¿no? El director aseguró lo siguiente, cito textualmente: cuando uno colabora con gente del talento de Marion y Joe, no es ninguna sorpresa que quieras repetir la experiencia. Pensé inmediatamente en ambos para los papeles de Miranda y Blake y estoy deseando trabajar con ellos nuevamente. Bueno, yo insisto, espero ese estreno. Se estipula que sea para el 20 de julio del 2012. Bueno, si el calendario está acá lo deja. Ah, no, ¿verdad que eso es en diciembre? Sí, hay chance. Sí, hay chance. Que por cierto, vi que estaban haciendo locaciones inclusive en la India. O sea, hay un cambio allí geográfico interesante en Batman. Bueno, este guión fue escrito por el mismo Christopher Nolan y su hermano Jonathan Nolan. Entonces, wow. Vamos a ver qué nos traen estas sorpresitas, ¿no? Él es tremendo guionista, eso no se le puede negar. Ya cuando después que vi Inception y no pude dormir esa noche pensando toda la trama, bueno. Ahí tienen una idea de lo que trae. Oye, sí, y Inception es una película que te deja pensando. Te deja así de maquinar. Y está tan bien hecha, tan bien estructurada. O sea, que yo les había comentado y lo vuelvo a recordar que un tiempo después que vi la película, en internet un fanático había cortado cada una de las escenas de los sueños, uh-huh, y las colocó en 4 cuadros. Y tú veías que en verdad, mientras lo que pasaba en una, veías lo que pasaba en automáticamente los otros sueños, y si en verdad una persona se caía era porque en el sueño principal se movía el autobús, algo así. Y bueno, está perfectamente hilada esta película. Sí, y es una complejidad total porque son los cuatro niveles del sueño, uh-huh, antes de llegar a lo que se llama el inconsciente. O sea, y cuadrar esa línea de tiempo. Yo no pienso que es magistral la creación que él hizo. O sea, me sorprende el ingenio que tiene este director y precisión. Yo creo que sí. Ingenio y precisión. O sea, yo trato de imaginarme cómo pudo haber hecho eso y me cuesta. Pues no sé si lo hizo teniendo 4 guiones distintos y después los unió en uno solo o cómo lo hizo, pero es realmente complejo. ¿Habrá podido dormir? Esa es una pregunta. Mire, y pasando a otras notas, aquí tengo una noticia aquí para los fans de los Pitufos. Ajá. Que ya presentaron a los personajes, ya podemos entrar en internet y podemos encontrar ya a cada personaje con su diseño definitivo para la película. De hecho, o sea, yo les recomiendo, pregúntenle a Google, metan allí Los Pitufos, o como en inglés se conoce The Smurf, S-M-U-R-F-F, y verán ya los diseños totales de Papá Pitufo, Pitufina, Pitufo Gruñón y creo que Pitufo Bromista. Aquellos que tengan más de 25 o 26 años lo recordarán. Y les apuesto a que mínimo les arranca una sonrisa estos diseños que, bueno, alguna vez los vieron en su niñez. Dime qué bonito, ¿vale? Sí. Bueno, también tenemos otra noticia de Warner. Y es que han anunciado que el actor Michael Shannon será el General Zod en la nueva película de Superman. No sé si lo recuerdan. ¿Tú lo recuerdas? ¿A él? No. O sea, al General Zod. Ah, no, a Zod, sí. Bueno, lo que pasa es que yo soy... me gusta el universo de los cómics, bueno. Bueno, para los que no se acuerdan un poco de quién es este actor, Michael Shannon, él fue nominado al Oscar por Mejor Actor por su papel en la película Revolutionary Road, en la que actúan Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Entonces, bueno. En esta película han declarado lo siguiente. Zod no es solo uno de los formidables enemigos de Superman. Es uno de los más importantes porque tiene conocimientos de Superman que más ninguno los tiene. Claro, es un kryptoniano, responsable de la destrucción del planeta. En cuanto al actor, dijeron que él es poderoso y que puede proyectar al personaje con tanta inteligencia y malicia que va a lograr un papel perfecto. Bueno, y de hecho se pensaba, ¿te acuerdas que habíamos comentado aquí que había rumores que incluso estaban considerando a Edgar Ramírez para ese papel? Pero oye, bueno, imagínate. Veremos allí qué sucede. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa y ya regresamos? Quédense ahí, ya venimos con más de Cinema Dial. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Seguimos aquí en Cinema Dial escuchando la banda sonora de la película Rockstar, estrella de rock, película del 2001 protagonizada por Mark Wahlberg, y esa canción se llama Wild Side de Motley Crue, una banda de los 80 muy buena y bueno, que forma parte de este soundtrack. ¿Sabes que mientras revisaba las notas para el programa, como dirían en España, me he quedado pasmado cuando encuentro esto? Zorro Reborn. Escuchen, podrían hacer el zorro, pero hacia el futuro. Wow. Se maneja la especie. Quiero pensar que es un rumor que quieren resucitar la franquicia del zorro, pero hacia el futuro, llevándolo a generaciones futuras para ver este superhéroe, este héroe enmascarado, no es un superhéroe, en unas aventuras que, bueno, ya vimos a Antonio Banderas encarnándolo. Y bueno, sabemos que es un personaje del siglo XIX en California y que, bueno, lucha por los desposeídos. Qué loco, es que trato de imaginarme el zorro futurista y no puedo. O sea, si ese ejercicio de imaginación, yo me lo pondría así como, primero en una moto. Tipo Robocop, pero de negro. Tipo Batman. Es increíble, es más un Batman que otra cosa, lo que pasa es que no me lo imagino con el sombrero así largo de ancho. Ajá. Tiene que ponerse un pasamontañas. Sí, y no vas a utilizar espada. A menos que sea una de Star Wars. Nada. Y ahí hay un problema de franquicia. ¿En qué año es que quieren proyectarlo? Todavía no se tiene la fecha. O sea, no, de que él esté en qué año. Ah, o sea, no, todavía no se maneja. Okay. El guión escrito por Lee Shingman y Brian McGee, más que un reinicio, es una reinterpretación del personaje que traslada a un futuro posapocalíptico al zorro. Wow. Bueno, pero hay que ver es que si lo van a poner él en el futuro, así como nos lo estamos imaginando, tipo Batman, Robocop. O si lo mandaron del pasado al futuro y sigue así con su espadita y eso. Bueno, ¿sabes qué? Si es posapocalíptico, si cabe la espada. Porque por ejemplo, en el libro de Ellie, la de Denzel Washington, ¿con qué se defendía? Con un cuchillo. Bueno, había tantas armas. O sea, pues sí cabe. Si MacGyver podía hacer cualquier cosa con una pila, agua y no sé, y flores. Plastilina. Y plastilina también, por favor. Porque el zorro no se puede defender con una espada. Veremos a ver qué sucede con el Zorro Reborn. Cualquier confirmación de esto, insisto, espero que sea un rumor. Sería también así todo romanticón, seductor. Porque no, un héroe no es nada sino una mujer que lo haga luchar, pues. ¿Sabes que casualmente el zorro pocas veces se le conoce en la serie tradicional del zorro, no hablemos de la de Antonio Banderas, no se le conoce una figura femenina fija? Exacto, o sea, bueno, yo estoy viéndolo por el zorro que uno se acostumbra a ver en televisión. El del sargento García. Ajá, sí. Que siempre parece una mujer distinta. No sé, cuando se es héroe, no se pueden andar en... pasemos a otras notas, por favor. Bueno, y continuando con esto que de los héroes y todo, Kevin Feige acaba de anunciar la secuela de Thor y el Capitán América. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha despejado algo el panorama sobre lo que será el futuro del universo Marvel en la gran pantalla, al revelar en la revista IGN algunos de los proyectos que el estudio pondrá en desarrollo. Destacan las futuras secuelas de Capitán América y Thor. Y dijo lo siguiente: Thor nos traerá una nueva aventura y el Capitán América continuará explorando el mundo actual en otra película propia. Tenemos confianza en que también ocurra con personajes que aparezcan en las películas, como Black Widow, Hank Kane y la organización de espionaje S.H.I.E.L.D. Exacto. Todos ellos, lo dije bien, pasa que no me escuchaste. Todos ellos son capaces y dignos de realizar sus propias películas. También tenemos un montón de otros personajes para los que estamos preparando su debut. El mundo de las artes marciales, esas fantasías cómicas del espacio y todo el mundo mágico del universo del Marvel. Hay muchas historias que pueden ser explotadas. ¿Qué te parece? Bueno, genial, porque de hecho ya esta semana Josh Whedon anunció que comenzaron el rodaje de Los Vengadores y que va a ser en Nuevo México. Entonces ya se está cuajando la película que, por cierto, de hecho estaremos hablando de Thor más adelante. Esta es una película que se plantea que llegue a los cines el 4 de mayo del 2012. Tremendo regalo de cumpleaños. Y en su reparto, bueno, recordamos que está Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como el Capitán América, Chris Hemsworth como Thor, Jeremy Renner, creo que es Hawkeye, y Samuel L. Jackson como Nick Fury. Entonces, todo este elenco grandísimo ya está reunido y está armando una película que se espera sea un batacazo. Bueno, ellos no nombraron tampoco qué va a pasar con el Doctor Extraño y la Viuda Negra, pero son películas que seguramente van a realizar también. Bueno, de hecho Scarlett sale también en Vengadores, supongo que será en su papel de la Viuda Negra. Doctor Strange sería un cómic interesante de ver en la pantalla. Sí, sí, interesante, pues. Díales echar el cuento de ese cómic. No, deberías adelantar un poquito de qué trata. Él es un doctor que sufre un accidente, sus manos quedan inutilizadas. Y él, en busca de curas y eso, aprende de un hechicero en el Tíbet todo lo que es el manejo de la energía del universo y los conjuros mágicos. Él es básicamente un hechicero. Okay. Y trata de defender a la Tierra de un ser de otra dimensión llamado Dormammu. Entonces es como un héroe, pero no que se enfoca en el poder de la magia, no es nada. No tiene ningún poder adicional como Capitán América, que es un super soldado, ni nada de eso. Su poder viene de la magia. Oye, perfecto. Un personaje más tradicional, más tranquilo. Este personaje que estábamos hablando, de Scarlett Johansson, es el que apareció en Iron Man 2, ¿no? Exacto, que es una superestrella. Exactamente, y que era fino los movimientos que hacía, que fue lo que más me gustó de su personaje. Como brincaba, como todo lo que hacía, que parece en la película tan fácil. Que yo digo que esa es la magia del cine, ver que todo puede ser tan fácil. Y en realidad uno ni puede terminar de levantar la pierna hasta... Sin un calambre, o sin irse para atrás. Bueno, tú sabes que mucha gente se quejó que a ese personaje se le dio poca, ¿cómo decir? Relevancia. Sí, que deberían haberle dado más fuerza a ese papel en la película. Pero yo creo que es parte de lo que ha sido el puente hacia Vengadores. Fue como un guiño lo que hubo de ella ahí. Sí, porque lo que ha hecho Marvel, los estudios Marvel con Iron Man, con Hulk, y es que han ido dando pistas de lo que se va a ver. De hecho, recordemos que al final de Iron Man 2, si ustedes se quedan después de los créditos, ¿qué se ve? El martillo de Thor. Sí, que yo no me quedé. Por cierto. Pero sí me quedé en la primera. Que también se ve. Que lo salen a buscar, que van y lo buscan para que se una a los Vengadores. En el final de El Increíble Hulk, la que hizo Edward Norton, ustedes, obviamente, después de los créditos, al final, ven que entra Tony Stark al sitio donde está el coronel Capitán Ross. Y le dice, bueno, vamos a hablar, vamos a ponernos en trabajo, yo tengo un amigo y tal. Entonces se va como enlazando toda la historia entre Hulk, Iron Man, Thor y los demás héroes del universo Marvel. Yo creo que es una apuesta muy ambiciosa que los estudios Disney y los estudios Marvel están haciendo, pero les pueden rendir fruto. Interesante. Bueno, vamos a hablar ya de más, de cosas más futuristas. Y no se puede hablar de esto sin nombrar a James Cameron, ya que creó una nueva empresa para acelerar la implementación del 3D. Este hombre lo que le interesa es el money. Sí, no, él está muy allá. El legendario visionario y director de cine en 3D, porque ya se, él ya se encasilló en eso, James Cameron, se ha asociado con el aclamado cineasta y pionero del 3D, Vin Pace, para formar lo que será Cameron Pace Group, que busca acelerar el crecimiento en todo el mundo del formato 3D en todas las plataformas de entretenimiento, incluyendo presentaciones en episodios y en vivos de televisión, deportes, publicidad y productos de consumo, promoviendo una nueva generación de equipos de cámaras, servicios y una variedad de herramientas creativas que sean innovadoras, potentes y fáciles de utilizar. Cameron y Pace dieron a conocer la nueva empresa durante una conferencia de prensa en Las Vegas, o sea que esto ya está listo. Imagínate, todos estos servicios y productos tecnológicos han generado 4.7 billones de dólares en ingresos de taquilla, y bueno, ellos quieren compartir este éxito y que todo el mundo también gane esta cantidad de dinero y sea el consumidor el que más le afecte, porque es el que tiene que pagar 3 veces más por lo que podría haber en formato. Yo creo que debemos haber colocado de fondo durante leíamos esa nota una canción, la canción está We Ring the Money, We Ring the Money. Oh no, tan, tan, tan, sí. Tan. Porque el bolsillo tiembla cuando vean, cuando es tanto 3D. Bueno, y películas así que se han sumado a este formato, obviamente ha sido Avatar, Tron, y Tron está entre comillas porque Tron es pedacitos en 3D y uno le engañaron todo con Tron. Resident Evil, Ultratumba y YouTube en 3D. Resident Evil sí vale la pena verla en 3D, pero... Pero Tron fue una... eso fue... que te robaron así pues, en tu cara. Sutilmente. Pues, tú te quitabas los lentes y veías todo igualito. Todo. Era Tron Legacy. Subtítulos en 3D. Porque era lo único que de hecho estaba comentando eso en estos días. Y lo único que estaba en 3D, a pesar de las escenas de las motos y todo esto, eran los subtítulos. Porque las escenas, por lo menos de él con su padre y todo esto, todos estaban en 2D. Sí, es como un recurso subutilizado. Sí, sí. Nos están robando, señores. Nos están robando. Algunos lo subutilizan y otros como James Cameron lo quieren. ¡Oh, sí, todo en 3D! ¿Por qué? Sí, en publicidades. Y yo creo que tal vez debería analizarse bien a nivel de salud cómo puede afectar esto, porque tal vez a la vista, que no está tan acostumbrada a esto, ponerle tanto 3D puede que llegue a afectar un poco. No lo sé, lo estoy diciendo que tal vez en un futuro, claro. Si se mete tanto en 3D, imagínate, cómo le, si uno sale a veces mareado, y no sé si es el caso de ustedes, pero por lo menos cuando vi que creo que fue Coraline, que es stop motion en 3D, imagínate, wow. Y ahí te sientas arriba en la punta del cine, uno sale medio mareado, claro. De con todas las imágenes, el golpeteo de las imágenes y la pausa que tiene en cada uno de los movimientos. No, por lo menos mi caso particular, yo utilizo lentes y yo tengo que utilizar lentes sobre lentes y llega un punto en que se pierde el efecto o realmente no percibo el 3D. Gente que por ejemplo con glaucoma, o sea, hay cosas, consideraciones con el 3D que, señores, hay que tomar en cuenta. Aterricen, el dinero obviamente es muy bonito, muy sabroso, el 3D es muy estético, pero hay que considerar a todo el espectador, por favor. No nos sigan engañando. Es bueno ir a ver 3D una que otra vez en películas que realmente lo merezcan, sí. Que uno diga, wow, no, yo tengo que ver esa película en 3D porque quiero que me salga el personaje y todo. Pero hay otras que uno dice, oye, esto como que no merecía verse en 3D. Imagínate una comedia en 3D, ¿qué chiste tiene? Bueno, si van a hacer cine para adultos en 3D. No, y que por lo menos en Japón ha sido un éxito. Sí. La pornografía en 3D ha sido un total éxito en Japón. Son extraños, realmente. Son realmente... Pero bueno, eso y es porque aquí en el cine no pasan pornografía, pues, pero yo creo que tal vez uno que otro se lanzaría ahí a experimentar, por lo menos, a ver qué es lo que hay ahí en 3D, pues. Sí, bueno, la curiosidad es libre, bueno, y lo que no es libre es el tiempo. Tenemos que irnos a la pausa. Ya volvemos con más de Cinema Dial. Estamos presentando Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. El cine se está escuchando en RCR por Cinema Dial con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Seguimos aquí en Cinema Dial, hoy nuestro programa aniversario. Aniversario, rockero, noticioso. ¿Qué tenemos de todo un poco aquí con los... Gracias, gracias. Ese es Luis haciendo la magia de la magia aquí del estudio con nuestros fans. Vale, por cierto, tenemos que... Tenemos el estudio lleno de gente. Que por cierto, tenemos que mandarle un saludo. Gracias. Tenemos que mandarle un saludo a todos nuestros oyentes consecuentes. A Luz, a Stephanie, a María Torrealba, a Hans, todos, a Mari. Bueno, y todos los que nos podemos decir porque la memoria nos falla, pero para todos ellos. Pero a todos los que nos escuchan siempre, de verdad, mil gracias por estar ahí un año más. Así es. Otro año más y otro año más. Y esperemos que sean por muchos años más. Un año más, qué bueno. Bueno, pero ajá, el punto es. No, gracias a todos. Años más en tu vida. Y ya no lo digo más. Por favor. Luego le decimos por qué. No, vale, verdad que a todos ellos muchas gracias. Vamos a, antes de dar la pregunta, vamos a que pase el tiempo. Les tengo aquí una noticia que en lo personal me genera expectativa, porque es sobre El Cuervo. O sea, los que nos han escuchado durante este tiempo saben que, bueno, es una de mis películas favoritas. Y bueno, van a hacer un remake. Por eso mi silencio lúgubre. Uh-huh. Ya confirmaron el director, va a ser Juan Carlos Fresnadillo, es un director español. Y bueno, fue confirmado por un comunicado de Relativity Media, que es la compañía responsable de esta nueva adaptación del cómic de James O'Barr, que bueno, en el 94 se hizo bajo la dirección de Alex Proyas y fue protagonizada por Brandon Lee. Lamentablemente, él pasó a la fama y a la inmortalidad a costa de su propia vida, murió haciendo esta película. Y bueno, se prepara un remake. Habían rumores, cancelación, iban y venían. Pero bueno, ya por lo menos hay director y tenemos una posible trama. Recordemos que El Cuervo va de un chico que es músico, está con su novia. A ella la matan frente a él lo matan, pero regresa para vengarse. Y pinta su cara de blanco y negro, parecido como a un mimo, pero macabro. Y es una historia muy violenta, pero que a la vez tiene como un romanticismo muy dark. Uh-huh. Y que bueno, vamos a ver. Yo soy fan de la saga y bueno, vamos a ver qué hacen con ella. Bueno, y con respecto a lo que estaba comentando Rafael, yo tengo que agregar que ya saben quién va a ser El Cuervo. Oh, por Dios. Tan, tan, tan, tan. ¿Quién tienes ahí? Y no podría ser otro que Bradley Cooper. Qué bello, es precioso. Él encaja en cualquier papel que lo ponga. De verdad, él debería protagonizar todas las películas, todas. Recordemos que Bradley Cooper es el mismo que participó en la película Que Pasó Ayer y El Equipo A. Actualmente, bueno, esta película ya ha sido estrenada en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de Latinoamérica. Todavía no nos toca a nosotros. Pero como yo me lo paso viajando tanto, ya yo la vi. ¿Cuál? Sin Límites, la nueva película de Bradley Cooper. Obviamente El Cuervo no. Pero Bradley, la película nueva de Bradley Cooper, que es Sin Límites, ya la vi. Y bueno, ¿por qué tocó esto? Porque él, en la premiere de esta película, se encontró ya con el director. Con Fresnadillo. Ajá. Y ya hablaron de esto, de que sea el nuevo protagonista y todo esto. Y ya los dos congeniaron muy bien y se pusieron de acuerdo para leer el guión y ver qué es lo que va a pedirle a él para el personaje en esta película. Vale. Y bueno, obviamente el dinerillo, están en conversaciones monetarias. Pero él es el que está en la mira y él es el que quieren como protagonista para El Cuervo. Oye, no sé, lo que pasa es que tengo la imagen demasiado así del tipo siendo el papel de... Hola, ¿qué tal? No sé qué... Bueno, y ¿qué pasó ayer? Dos. Va a ser estrenada dentro de muy poco, tal vez en junio, ¿no? Debe llegar. Sí, debería. En teoría esperamos... No como, por ejemplo, Black Swan, que sí, ya la estrenaron en Estados Unidos casi hace como 6 años y ahorita... Ganó el Oscar Natalie Portman y apenas es que está aquí. Y apenas es que está llegando. Nuestros amigos cinéfilos, bueno, que se quedaron con las ganas de verla, ya la tienen allí, exacto. Pero bueno. Pero muchos la habían ya visto por su cuenta y esto es un secreto a voces, ya de las personas ya la habían visto. Pero lo bueno de esto es que les gustó tanto que ahora están yendo al cine a verla. otra vez, o sea, verla en grande, ver tal vez los detalles que se perdieron. Uh-huh. Y esto es bueno, o sea, es una mala jugada porque pasó mucho tiempo del estreno de esta película. Pero bueno, la película es tan buena que se permite esa opción de irla a ver al cine. Sí. Y que es recomendable de verdad verla en la pantalla grande porque de verdad los detalles son geniales. Sí, yo la vi y me gustó la actuación de Natalie. Uh-huh. Me gustó. ¿Nati? ¿Qué puedo decir? Me parece una de las chicas más bellas del cine. Me parece que es una trama interesante, pero hay algo en la narrativa que no me termina de cuadrar. No es que sea mala, a mí, a Rafael Urdaneta, hay algo que no le cuadra. Es que es muy psicológica. La película es muy psicológica y tal vez es... Oye, estos mismos problemas psicológicos le pasan a los hombres, pero tal vez verlos así en una mujer, tal vez fue más difícil de que... Un shock ahí. De que te... Sí. Te bueno, entrara la película mentalmente. Bueno, Mila Kunis ahí es un papelazo. Yo de verdad estaba en un debate. Mila Kunis, Natalie Portman. ¿Y cuando las viste juntas? Dios. Su sueño hecho realidad. Pasemos a otras notas, por favor. Deje así. Por cierto, te voy a dar tres nombres y tú me vas a decir quién te parece para Robocop. Ok. Keanu Reeves. Uh-huh. Tom Cruise. Johnny Depp. Oye, no sé. Qué guapo. Y te lo digo por... Robocop. Sí. Bueno, a Tom Cruise sí no lo veo porque él es muy bajito. Entonces sí. Sería más bien un Arturito Cop. Entonces no, de verdad a Tom Cruise no lo veo en eso. ¿Y qué? ¿Por qué te digo esto? Porque MGM, ya sabemos que tiene el director José Padilla para hacer el remake de Robocop. Y bueno, ahora está centrado en el casting. Y según lo que se maneja en información está... Estos tres personajes, estos tres grandes del cine, que serían los candidatos a interpretar al oficial Murphy, que luego de ser masacrado por unos delincuentes es reconstruido como un cyberpolicía. Recordemos que esta película es del 87, fue protagonizada por Peter Weller, y bueno, en ese momento fue un batacazo, así, wow, el superpolicía. Claro, él tenía serios problemas porque parece que bailaba breakdance cada vez que caminaba, sí, todo así tieso. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. 2013 se espera que... Pero uno se imagina... Es difícil quitarse esa imagen de Robocop. Y hasta el Conde fue Robocop, Conde Cop, ¿te acuerdas? ¡Wow! ¡Clan! ¡Cédula! Bueno, yo creo que muchos ahorita dijeron... ¡Uy, verdad que el Conde hizo Conde Cop! Un saludo para el Conde. Sí, ¿nos sí está escuchando? Bueno, entonces, ahora a ver, ya es el 2011. El Robocop tiene que ser mucho más moderno. Sí. Pero no tanto como Terminator. Y es que y no puede ser tampoco tan moderno porque se verías como un Iron Man. Ajá. Sí, ya va. Es una mezcla rara, o sea, que pueden hacer que ya no se haya hecho. Me da miedo. Y que no le quiten la esencia, pues. Y que si lo hacen exacto ya es aburrido. Y qué chiste tiene Keanu Reeves así vestido de hojalata si no lo vas a poder ver. Ya te fuiste por la parte subjetiva, ¿vale? Si no se puede. Y Johnny Depp, o sea, que lo ofrezcan esto, está arrasando también en el cine, ¿no? Está como Natalie Portman, que está en todo. Está en todos lados. Así como también Ashton Kutcher, que logró estar en tres películas en la cartelera aquí venezolana. Te puedo decir. Y bueno, y pronto va a hacer lo mismo con Bradley Cooper. Con Sin Límites, ¿qué pasó ayer? Eso es acaparamiento. No vale. Están en todo. Entonces imagínate. Mire, ¿qué te parece si le damos la... de la semana? Ok, vamos a hacer la pregunta de esta semana. Aquí, cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial. Ah, la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es... Ajá, gracias a nuestros... ¡Bravo! Gracias, gracias. A nuestros oyentes están hoy aquí. Y usted nos va a escribir al correo cinemadial@gmail.com, al Twitter o al Facebook por mensaje directo. ¿Cuántos años está cumpliendo Cinema Dial? Facilito. Fácil. Más fácil, lo hemos dicho. Y eso que lo dije hace rato, así como para que... De que yo la vi con cara de espanto. ¡No! Para que lo anotaron, pues, y dijeran, ¡ah, están cumpliendo tantos años! ¡Ah, qué fino! Y acuérdense, estoy hablando... Una pista, estoy hablando en plural. ¿Cuántos exacto años? Bueno, ahí tiene la pista. Si usted no responde correctamente, se van a ganar dos entradas para ir al cine. Cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial. Más nada, ya, sencillito. Y a ver toda la cantidad de películas que están en cartelera, que ya en un segundito les vamos a decir cuáles son. Y que tenemos bastantes opciones. Sí, porque en Semana Santa estuvo como un poco parado. Dios. Pero bueno, ya esta cartelera viene otra vez toda repotenciada. Gracias a Dios. Pero bueno, antes de... Tenemos por aquí una sección que teníamos tiempo que no utilizábamos. Y que realmente es parte como que esencial de esas películas, ¿no? Que a veces vemos y creemos que se nos olvidan, pero no. Que dejaron una huella. Vamos a dejar que... Luis, lo que pasa es que los fans no dejan a Luis trabajar. Por favor. Lo tienen loco por ahí. Por favor. Loco. Muchachos, nosotros también los queremos. Déjenlo trabajar. Cine Huella. Y nuestro Cine Huella del día de hoy es para una película española. El primer largometraje de Alejandro Amenábar. Uh-huh. Y es Tesis. Wow, una película de 1995 protagonizada por Ana Torrent, Pele Martínez y Eduardo Noriega. Y bueno, tiene una película del 95, 96. ¿Qué poder tienen? Mire, y esa película vi cuando estaba en la universidad. Wow, marco. Como en quinto semestre. Es que para mí, en mi opinión, es una película obligatoria para todos aquellos que les interese en el audiovisual. La sinopsis va de esto. Ángela está preparando su tesis doctoral sobre la violencia audiovisual. Entonces, su director, su tutor de la tesis, él muere accidentalmente viendo un video que encontró en un cuarto secreto de la bóveda de videos de la universidad. Ella agarra, toma el video, se lo lleva. ¿Y qué sucede? Gracias. ¿Y qué sucede? Que el video contiene escenas de un crimen. Resulta ser una película snuff. Recordemos que las películas snuff son piezas audiovisuales donde se tortura y se tiene violencia explícita real contra las personas. Entonces Ángela, en compañía de Chema, un compañero de clase, empiezan a meterse en una trama de suspenso y policías, y donde tratar de descubrir quién está haciendo esos videos, que saben, obviamente es un crimen hacer eso, quién los está distribuyendo y por qué están en la escuela. Entonces es una película donde tú no sabes en quién puedes confiar, quién está metido en el asunto y quién es el asesino. Entonces esta película de Amenábar fue como la que lo llevó así como a despegar, y que vieron, oye, vale, el tipo tiene su trama, tiene sus cosas. Y después, bueno, él siguió despegando, hizo después Abre los Ojos, que después la hicieron el remake de Vanilla Sky. Bueno, luego hizo Los Otros. Y bueno, entre curiosidades de esta película es que podemos ver que en Tesis está la Facultad de Ciencia e Información de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde estudió Alejandro Amenábar. En una escena de la película, ella está consultando una base de datos y uno de los clientes que aparece es Alejandro Amenábar. Uh-huh. El nombre de un profesor de Amenábar que lo suspendió en varias ocasiones fue utilizado para el personaje del villano. No les voy a decir quién para que la vean. Entonces como que él también le pone su toque personal. Recomendada para todos nuestros amigos cinéfilos, Tesis, de Alejandro Amenábar, año 1995. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cinema Diario. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Bueno, ya regresamos con más de Cinema Dial. Y bueno, ya terminando con las noticias, le tenemos que decir que preparan una nueva versión china de James Bond. ¡Wow! un productor estadounidense con una dilatada carrera en China prepara una versión asiática del famoso agente 007, James Bond. Pero esta vez no va a tener sexo, y lo que sí le va a sobrar es muchas artes marciales de por medio, informó el diario oficial China Daily. Bueno. En la futura coproducción, el agente británico se desdobla en dos gemelos, chico y chica. O sea que va a ser James Bond hombre y mujer. Descendiente de un linaje de la Guardia Imperial dedicado a la lucha contra el tráfico de drogas, y educados por los monjes del monasterio Shaolin, cuna del Kung Fu y las artes marciales chinas. ¿Qué te parece? Ve, son excéntricos. Yo como nota final aquí, bueno, dos noticas rapiditas. Ya tenemos el nombre del nuevo Jason Bourne. Iba a ser Jeremy Renner, protagonista de The Hurt Locker. va a estar allí como el nuevo Jason Bourne. Vamos a ver qué tal le va. Y en otra nota rápida, Sylvester Stallone cambió de opinión. Ahora sí va a hacer la dirección de The Expendables 2. Ah, ok. Bueno, otro que se mete en la dirección es Russell Crowe con la película 77. Bueno, vamos a ver cómo le va a Russell Crowe. Ya ha sido músico, gladiador, compositor. Ahora va a ser director también. Bueno, bon chance, como dicen en Francia. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Y próximamente. Este próximamente, yo sé que le va a gustar a Johan. A ver. Porque es Samuel. Sí. Una película venezolana protagonizada por Eric Wilpert. Yeah. ¿Y quién la dirige? Un nuevo director, que de verdad se me fue el nombre del chico, pero es producida por Alberto Arbelo. Ah, bueno, más nada. Pero es la primera película de este chico. De verdad le deseamos muchísimo éxito en esta nueva... Bueno, es una empresa, esta nueva empresa que es hacer esta película. La trama va que la vida de Alma y Samuel discurre en los páramos de donde nunca han salido. Mira, el chico se llama César Lucena. Ah, bueno. No podíamos dejar de nombrarlo. Saludos a César, si nos está escuchando, mucho éxito. Y bueno, que la semana que viene ya prepara varios adelantos de esta película para la prensa y allí estaremos con Cinema Dial. Así es. Bueno, les decía que Alma y Samuel viven en el páramo, entonces ellos van buscando una cura para la infertilidad de Alma. Entonces la pareja llega a las puertas de un excéntrico curandero extranjero que está de paso. Allí Samuel descubre que posee un poderoso e inesperado don que, sin poder evitarlo, comienza a cambiarle la vida. Preso de su propia fortuna y atado a un destino que no puede escabullirse, Samuel emprende un viaje al más impredecible territorio de su propia alma, enfrentándose a una realidad que nunca hubiera elegido. De hecho, en el tráiler le dice: la vida exigió todo de él, inclusive lo que no podía dar. Es una historia que... Bueno, sabemos que estas películas están ambientadas en el páramo, con una fotografía excelente. Que eso es típico en las películas de Alberto Arbelo, así sea el productor, pero se nota que está su toque. El toque. Y bueno, tal vez este chico ha trabajado con él en algunas otras películas y ahorita ya pues le tocó la dirección. Y qué bueno que directores y productores, porque hace las ambas cosas, como Arbelo, lo esté apoyando y apoya el nuevo talento. Y es una muestra que seguramente se va a repetir más adelante. Además de Eric Wilpert, hay que acotar que también en esta película, ya, aparte de Ananda Troconis, está Carlos Julio Molina, que es DJ 13, y Marisa Román. Así que no pueden perdérsela. Esa película, Samuel, se estrena el 6 de mayo. O sea, la semana que viene. Así es, y bueno, aquí van a escuchar todo lo que tengan, todo lo que sea sobre Samuel. El estreno de la semana. Y bueno, esta semana ya llega el martillo más esperado de la pantalla grande. El martillo o el martilleo. Eso es Salame con 2000. Y no es otro que Thor. Y yo quisiera decirlo como lo dice Natalie Portman. Thor. Algo así que es como con Z. Es que se la pronunciación, Thor. Thor. No, pero ya lo dice de una manera... Ah, Natalie, cuando lo dice yo, ¿quién fuera Thor? Ajá, pero bueno. Thor. Bueno, viene Thor. Lo voy a decir a lo venezolano, Thor. Ya se estrena este fin de semana. Por cierto, tenemos que agradecer a nuestros amigos de Media Office que nos invitaron al preestreno. Blancica también. Blancica también, siempre está pendiente de nosotros. Ellos les mandamos agradecimientos a todos ellos que, bueno, pudimos estar presentes en el preestreno para la prensa de esta película Thor, que ustedes ya la podrán ver este fin de semana. Por cierto, todo muy recomendada. Sí, sí, te gustó mucho. Sí, de hecho quería hacer algunos comentarios porque, ¿sabes que esta película es el director es Kenneth Branagh? Ajá. Uno de los grandes actores y directores de teatro y de cine. Y él, yo lo he visto en proyectos muy clásicos, por ejemplo Hamlet, Mucho Ruido y Pocas Nueces. Y tenía mis dudas, ¿no?, de verlo haciendo algo así de superhéroes. Mira, me cayó la boca. La verdad que el tipo hace un tremendo papel haciendo la dirección de esta película. Y bueno, tiene un elenco tremendo. Tiene a Chris Hemsworth interpretando a Thor, a Tom Hiddleston como Loki, Natalie Portman, Jane Foster, a Natalie Portman, Dios, Natalie. Y bueno, Odin es Anthony Hopkins. Yo creo que había muy pocas posibilidades que esta película saliera mal. Pero bueno, uno siempre deja el lugar a la duda y de verdad que Thor es excelente. Yo la recomiendo, o sea, vayan con sus chamos, la pueden ver y la pueden disfrutar. Bueno, también otro estreno este fin de semana es Peligrosa Compañía. Y además Gran Cine presenta El Escritor Fantasma. Recordemos que esto es una de las cintas que ellos trajeron por el Festival de Cine Francés y ahora se quedó un tiempo más para que todos la puedan disfrutar. Es del director Roman Polanski. Además, bueno. Entre otras películas que también ya tienen algunas semanas en cartelera, sigue Pase Libre, Sucker Punch, La Chica de la Capa Roja, que es muy crepúsculo y tengo que recordarlo, es demasiado crepúsculo, es muy crepuscular. Ah, pero ves, lo dijiste con desagrado, sí. Porque es la misma directora y tú esperas que un director te sorprenda con algo nuevo y yo siento que vi lo que pasaba al otro lado del bosque mientras estaban los vampiros y los lobos luchando. Es que en los trailers se ve que es predecible la trama y bueno. Pero bueno, quien le encante Crepúsculo vaya a verla. También está Infierno al Volante en 3D, que es una película protagonizada por Nicolas Cage. Bueno. Sammy, El Pasaje Secreto, el de la tortuguita. Invasión del Mundo, Batalla de Los Ángeles. Alto ahí, alto ahí. Como decimos aquí, ya va. Esa película, por favor. Mira, es una mezcla de Día de la Independencia. Abrir la licuadora. Casi que el día después de mañana, pero sin hielo. Exacto. Rescatando al soldado Ryan. Sí. Y Hurt Locker. Y de Hurt Locker. Metemos todo eso en una licuadora, la ponemos así en velocidad. Y sale Batalla de Los Ángeles. Lo que sí les digo, es una película que entretiene. Porque de verdad, uno ahí espera a ver si se matan, no se matan, si lo salvan, no lo salvan. Y uno pasa el tiempo, pero de verdad sí que sea original y que sorprenda, no lo hace. ¿Entra en tu clasificación de película dominguera? Sí, y no la dejaría, pues si veo otra cosa mejor, la cambio. Pero si es lo único que hay que ver, la veo, pues. Sí, realmente que a mí lo que no me gustó es una trama muy lineal, nada original. Buena actuación de Aaron Eckhart, pero hasta ahí. Bueno, también está Hope, Rebelde sin Pascua. Que recordemos que aquí nos estuvieron adelantando un poco la película, comentando sobre todo lo que trata. Y bueno, los invitamos a que vayan a verlo. Son de los mismos directores de Mi Villano Favorito y Alvin y las Ardillas. Y ahora sí vienen mis recomendaciones. Entre ellas están Río, el pajarito que está en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque muestra muy bien el paisaje latinoamericano. Y vale la pena ir a verlo. A mí me provocó irme a Río, de verdad. Y es una historia muy cómica y además que me enfiebré literalmente con el jueguito de computadora, que es totalmente excelente, así que les recomiendo ambas cosas. También El Cisne Negro, vayan a verla, y Una Esposa de Mentira. Si usted quiere ir a reírse y por lo menos a los hombres ver a a Jennifer Aniston. Ella no está ahí. Exacto, no. A Jennifer Aniston y a Nicole Kidman juntas, pueden ir a verla. Así que... Y bueno, y además a la chica del problema que de verdad le deja a los hombres la boca abierta, pues, porque también es bellísima. Esa película es todo lo contrario a Pase Libre, que es una comedia totalmente predecible. Una de esas comedias de, bueno, por lo menos me reí. Sí, no, en esta sí te vas a reír bastante. Bueno, ya sabes, ya tienen ahí recomendaciones. El Río, Thor, tienen de todo. Y recomendaciones para ver y para no ver. Exacto, es lo importante. Recordemos la pregunta de esta semana. ¿Cuántos años está cumpliendo Cinema Dial? Escríbalo al correo cinemadial@gmail.com, al Twitter o al Facebook es Cinema Dial, y se van a llevar dos entradas para ir al cine cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial. Eso no nos queda más que, bueno, invitarlos para la próxima semana. Vamos a estar aquí como siempre viendo películas, comentando películas, todo lo que tenga que ver con películas. Hay que estar en la dirección general. Estuvo Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la coordinación de producción, Carlina Cardone. En la producción y moderación de este espacio, los aniversariados el día de hoy. Gracias. Johanny Ojeda y Rafael Urdaneta. En la edición y montaje, Luis Enrique Delgado, que bueno, hoy se lució con todo esto. A pesar del gentío que tiene ahí, sí, detrás de cabina. Yo lo veo, casi que lo veo con un bastón eléctrico. ¡Déjeme trabajar! Bueno, en los controles, Reymir Díaz, Adrián Cosenza, Carlos Becerra. Alejandro Mendoza. Ajá, ¿y? Anderlin León. Anderlin, prometo aprenderme tu nombre. Fue una maldad mía.